Hola, buenas noches. Esto es La Banda Sonora de Tu Vida, el capítulo 91 ya. Soy Marcelo Bustamante y como todos los miércoles hacemos este programa desde la unidad de geriatría de Casa de Salud en directo por YouTube, por el YouTube de Radio Lufú. Esta noche nos acompaña alguien de la casa, Mauricio Melo, que es músico, conocido músico, que ha participado en bandas locales bastante emblemáticas, Los Santos Dumont, Los Cuatro Amigos del Doctor, Emociones Clandestinas, para nombrar algunas. Actualmente también es guitarrista en Los Brando y conduce, por supuesto, La Hora del Gnomo, que va a tener una temporada nueva en el segundo semestre de 2019, y también conduce los conciertos del Gnomo, que hoy día, más ratito, van a tener su sesión número 281. Y que bueno, en septiembre van a cumplir los 300, así que se vienen hartas efemérides. Buenas noches, Melo. Muy buenas noches, Marcelito. Encantado de estar acá. Como buen melómano, tengo harto que decir. Sí, sí, está bueno invitarte para poder comentar de música, porque siempre presentas mucha música, me imagino que escuchas mucha más música de la que presentas. Sí, me las arreglo para siempre andar con música, andar en la calle con música. Me hace bien, me es necesario. A veces, por mi trabajo de profesor de talleres y todo eso, me desplazo bastante caminando, entonces eso me gusta mucho, el acto ese del desplazamiento en la ciudad. Siempre me ha gustado mucho con música, sobre todo en esta ciudad que es tan re bonita. Sí. ¿Eh? ¿Y qué usas para escuchar música en la calle, así como Spotify, o cargas discos del tengo computador? Tengo un MP3 así, pero ya del antediluviano. Pero todavía ahí tiene como 500 temas dentro y la verdad es que de tatillita nomás no me pasaba la tecnología nueva. ¿Pero ponís temas sueltos? Sí, tengo una selección que hace sin patas ni cabeza de temas que me gustan. En muchos casos van como por orden alfabético, así, orden aleatorio alfabético. Pero de todo lo que me gusta. O sea, ahí encontráis desde los Jaivas, no sé, hasta Robert White, personaje, no sé, bien, bien insólito, la verdad. Unas canciones de los años 40, etcétera, yeah, etcétera. ¿Y, sí, y cómo descubres música? Porque me imagino que te llegan como muchas sugerencias de bandas, pero también tú debes buscar por ahí un poco. Cuéntame cómo haces eso de descubrir nueva música. Mira, me llegan un montón de sugerencias de bandas para los conciertos del Gnomo. Te puedo contar que estoy, por ejemplo, estamos con hoy día es primero de mayo, yo estoy con el calendario ya llegando a septiembre, prácticamente completamente copado de bandas nuevas y música nueva, bueno, de acá, en la mejor instancia, y claramente me he llevado muy gratas sorpresas de repente de personajes que uno no conocía, sobre todo gente muy joven que está haciendo música de manera muy libre y muy creativa. Por ejemplo, no sé, me acuerdo hace algunas semanas tuvieron los clubes de carta inglesa, que yo los... Nacho Bastida estuvo en el equipo de La Hora del Gnomo el 2016, sí, con nosotros, y un día se acercó, dijo que tenía una banda, después los vi, me tocó ser jurado en un festival y resulta que, claro, era realmente muy, muy bueno. Y el año pasado los ocupamos un tema de ellos de cortina de La Hora del Gnomo. Y así cosas van sucediendo. La verdad, yo esta digamos como búsqueda de música es bien pretérita. Yo partí hará cosa de, van a ser 10 años ya, cuando hacíamos los legendarios miércoles tras bambalinas, un poco en ese cometido, buscando algunas bandas y que, bueno, miércoles tras bambalinas, para la gente que no sabe, fue un espectáculo que hicimos poco después del terremoto acá en un teatro, el Teatro Sala 2, que era muy similar a los conciertos del Gnomo, pero no se transmitían por radio, y era una especie de, ¿cómo está, compañero? Era una especie de living, una especie de café concert donde tocábamos además con Los Brando, con mi banda ahora, que éramos como la orquesta estable, y además tocaban invitados, y pues, ahí empezaron a perseguir personajes que querían tocar. Y ahí conocí a grandes exponentes ahora, de hecho debutaron en el Tras Bambalinas, no sé, pues bandas como Mantarraya, Niño Cohete, que le fue muy muy bien, después no debutaron, pero sí los conocí también en esa dinámica, los Julia Smith. Uh-huh. Los conocí, me acuerdo, en una fiesta en la Sociedad Lorenzo Arenas, donde ellos llegaron de digamos, no estaban anunciados en el cartel, pero se cayó una banda. Se cayó el laringo porque el violinista se quebró un dedo, una cosa así. Oh. Y le ofrecieron tocar y estaban tres de los cuatro que eran y dejaron la patada. Y me acuerdo los videos a las bambalinas y ahí fue súper bien. Y un montón de personajes que después han hecho su carrera y todo. Entonces, estoy convencido de que acá siempre hay una savia que está cambiando, que están... apareciendo personajes nuevos súper interesantes. Además, mi pega de como de tallerista, yo hago talleres de banda de rock en establecimientos municipales y privados, y me ha tocado también conocer personajes, creadores súper jóvenes que están ahí en la trinchera, sí, claro. y están haciendo un trabajo súper interesante. Te quería preguntar también porque es como esta búsqueda de música y también esta como ganas de hacer surgir la escena musical, no solo viene como del tras bambalinas, como que incluso con los Santos Dumont, con el compilado Octopus, ya hicieron como, en vez de grabar como algo ustedes, puramente ustedes, también metieron como a varias bandas que estaban sonando en ese momento en el compilado. O sea, igual viene de esa época un poco. Exacto, viene un poco de la época en que era nos manejábamos dentro de un grado de precariedad súper grande, donde en el cual no quedaba otra que apoyarse mutuamente. Estoy hablando de una época en que las bandas eran casi contadas con los dedos de la mano, y que la gente que empezó a hacer sus cosas empezó a destacar. De a poco empezaron a aparecer bandas que estaban componiendo su música, y bandas que tal vez estilísticamente no eran de la misma línea que nosotros, en el caso de los Santos Dumont, pero con las que estábamos conectados así de hermandad musical y amistad. Por ejemplo, con Machuca tenemos una conexión así muy muy bonita. Machuca Santos Dumont, debutamos el mismo día, la noche de Año Nuevo del 1990 al 91. Con el Giancarlo Canessa éramos muy muy amigos, éramos compañeros de curso, además nos titulamos juntos, somos publicistas los dos. Y a los Basura nos conocíamos también, los que eran chicos, sobrinos de mi amigo Pollito Muñoz. Y bueno, de ahí partió un poco la intención esta de difundir la música de acá. Nosotros tomamos un poco la antorcha que venía recién establecida por los tres, después de que fue Emociones Clandestinas y sacaron su disco Abajo en la Costanera. Los siguientes en destacar en Santiago fueron los tres, y nosotros con Santos Dumont Machuca fuimos como ya los terceros en pasar aquí ya, y llegamos a Santiago enarbolando este disco que se llama Octopus Rock en Concepción, que era una especie de carta de presentación, porque fue el primer CD en formato CD. Recién estábamos pasando del cassette al CD, sí. y fue el primer CD que se hizo acá en la región, con un fondart, uno de los primeros fondart, y el cual contenía cinco bandas que después dos de ellas, claro, Machuca y Santos Dumont, fueron las que se proyectaron y que siguieron trabajando dentro de todo este proceso de que se demoró, porque fue un año más o menos de trabajo en el cual en la mitad se nos acabó la plata y tenemos que gestionar dinero por otros lados. Dos de las bandas se separaron, por ejemplo, y una tercera banda se diluyó un poco en problemas personales y todo lo demás. Y bueno, finalmente tuvimos la suerte, además, de llegar en un momento en que se detonó todo un proyecto grande, que fue el nuevo rock chileno, que impulsó Carlos Fonseca, el legendario manager de Los Prisioneros, y en el cual, bueno, en este proyecto nosotros caímos y fuimos contratados por la EMI, a lo grande. Retrocedamos bastante hacia atrás. Te quería preguntar también por qué te motivó como a aprender a tocar la guitarra, porque sé que aprendiste como con Cancionero. Sí, absolutamente autodidacta, sí. Y ya, como que decidiste ser músico ya cuando se murió Lennon, cuando mataron a Lennon. Claro, eso a mí, me como a varios personajes, me tocó mucho ese hecho puntual en una edad además muy muy muy sensible, que es como el paso de la niñez a la pubertad. Claro. Yo tenía, iba a cumplir 12 años cuando matan a Lennon, y de repente nos vimos bombardeados por información de este personaje Y de los Beatles, obviamente. Sí. Y claro, me empezó una obsesión, me empezó la Beatlemanía, la enfermedad. Pero mucho antes, como, ¿qué te motivó a tomar la guitarra? Mira, lo que pasa es que a mí siempre me gustó la música, tenía en particular, viviendo en una casa, en una familia que no era muy popular la música, era el que le gustaba la música era a mí. Me gustaba el rock and roll, no sé por qué, me gustaban las películas de Elvis Presley, me gustaba Bill Haley. Y me sentía bien bicho raro, porque en realidad estamos hablando del año 80 más o menos, y lo que menos se tocaba era rock and roll, pues. Estábamos como saliendo de la época disco a una etapa bien diluida de la música, más aún acá en Chile, que estábamos censurados, digamos, recibíamos información censurada de lo que estaba pasando afuera. Y por ejemplo, nos perdimos lo que estaba pasando en Inglaterra con el punk rock, con la New Wave, The Clash, todo eso lo recibimos, digamos, de manera forzada, por así decirlo, a través de programas de radio de melómanos que había en esa época. Pero claro, yo de repente me di cuenta que mi camino era la música sin saber cómo llegar. Me motivó a tomar la guitarra, también fue algo fortuito, que fue un pololo de una hermana que dejó, se fue a su casa, él era de Chuquicamata, y se fue un verano por las vacaciones, y mientras estaba allá dejó sus cosas, entre ellas una guitarra. Yo la agarré y empecé a descifrar unos cancioneros, otra cosa, y ahí empezó todo. Muchas gracias. Wow. Sí. Este es público. Qué bacán, tremenda historia. Es como un poco de la azar y el caos, como jugando ahí. Sí, además en una época súper, súper reprimida. Estamos hablando justo. Además, me coincidió con la entrada de la adolescencia cuando empezó a haber esta llamada apertura. Uh-huh. Que dentro de la dictadura empezaron a las famosas protestas, las primeras movilizaciones, habiendo pasado ya 10 años del golpe de Estado. Uh-huh. Y bueno, cuando uno se empezó a dar cuenta de lo que estábamos viviendo realmente, o sea, no se hablaba de que estábamos en una dictadura, estábamos en un gobierno militar, de repente te empiezas a dar cuenta de que estás en una dictadura y que en realidad es bien triste lo que está pasando. Otro hecho que a mí me marcó muchísimo fue la avenida El Regreso de los Jaivas, el año 81, cuando tocan en la Tortuga de Talcahuano. Fue de repente, sí, te vi esta banda chilena, ¿y por qué? ¿Dónde están? Y ahí como que uno empezó a atar cabos y llegar a darse cuenta de que estábamos en realidad en un momento de oscurantismo cultural terrible. Entonces, de repente empiezan a aparecer estas luces por todos lados, viene Police. Claro. A comienzos del año 82, que también fue un hecho súper importante que marcó mucho a muchos músicos, a toda una generación de bateristas, por ejemplo. De Miguel Tapia, sí. Iván Molina, todos los ochenteros de repente empezaron. ¿Quién? Police. Era como uno de los referentes más importantes. Sí, y en esa época habían conciertos de bandas locales. ¿Cómo era? Especialmente te pregunto, como en los 80, ya cuando eras bastante más joven, antes de que empezara a tocar tú mismo. Mira, había muy poco. Yo mi primera conexión con actividades, con conciertos de acá, fueron a través de los festivales escolares. Yo creo que debe haber sido el año 83, más o menos, que fui por primera vez al Festival del Colegio Salesiano, que era muy importante en esa época. Dentro de los festivales escolares, el otro era el Colegio Alemán. Uh-huh. Y de repente empecé a encontrar con varias bandas y se definía como por los colegios. Yeah. Por ejemplo, están No, yo no tocaba nada todavía. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, estaban los Presidiarios, uh-huh. que eran la banda del Instituto de Humanidades, donde estaba el Cuti Aste, uh-huh. que era una banda súper interesante porque componían temas de ellos y eran en una línea como nuestro amigo Vicente Rojas. Tocaba el bajo y era como una línea de Génesis, de Peter Gabriel y toda la cosa. También estaban los Dick Stones, que después se convertirían en los tres. En ese tiempo eran un sexteto. Y bueno, estaban. Había otra banda que era del mismo Salesiano que también tocaban rock and roll. Y además bandas que tocaban covers de lo que estaba sonando en esa época. Me acuerdo que una de las canciones así era que como de moda era. Come on Feel the Noise, que era una versión de un tema de los 70 de Slade, que lo había popularizado Quiet Riot, y todos tocaban Come on Feel the Noise, o cómo se llama la otra, Still Loving You de Scorpions. Pero yo, bueno, como te contaba, desde chico me gustaba mucho el rock and roll, y de repente me encuentro con los Dick Stones, que era una banda que tocaban rock and roll, pues, y tocaban no eran temas como tan conocidos. Por ejemplo, creo que esa banda que te decía de los Salesianos tocaban Ahí Viene la Plaga, uh-huh. Ya de esos rock and roll como en español, uh-huh. No, pues eran fundamentalistas, tocaban, pues, qué sé yo, tocaban temas de Chuck Berry, uh-huh. De Eddie Cochran, de Little Richard. Entonces fue, dije, ah, loco, algo tienen, y rápidamente me contacté con ellos, con el Álvaro sobre todo, y empezamos a intercambiar discos a través del Pancho Molina, que había sido compañero mío de colegio, de muy chico. Entonces, sí, éramos un bicho bastante raro, la verdad, las cosas, y una cosa que pasó acá. Por eso, bueno, está todo el mito de Conce, de que, claro, de que hay todo un cuento bien especial, y bueno, tiene que ver con esos años. Uh-huh. Pasemos a hablar de la lista, háblame en general del criterio que usaste para poder armarla, porque son 7 temas, son muy pocos, sí. Y hay mucho que... Sí, pues bueno, está además decir que para un melómano como yo es sumamente difícil armar una lista de 7 temas de la vida. Me quedaron muchísimos afuera. Finalmente el criterio que elegí fue como una canción que la asocio a cierto periodo de mi vida, uh-huh. Y a ciertos hitos, digamos, tanto musicales como de conocimiento, uh-huh. Y por ejemplo, el primer tema que va a salir ahí es un tema que yo lo asocio con mi primera infancia, uh-huh. Donde pensé en varios temas, pensé por ejemplo en los Carpenters, uh-huh. Pensé en algunos temas de Paul McCartney, de los primeros temas de Paul McCartney solo, uh-huh. O Domenico Modugno, yeah, sí. Pero finalmente me quedé con la gran Roberta Flack. Sí, hablemos del tiro de ese tema, sí. Killing Me Softly With His Song, sí. de Roberta Flack. Sí, un tema que es como dice como el año 72 más o menos. Del 73, justo. A mí me trae unos recuerdos así tremendos. Asocio hasta, siento como hasta olores que sentía en esa época. Es música que escuchaban mis hermanas mayores. Se encerraban como a escucharle, fumaban, no sé si eran pitos o cigarros, ellas dicen que eran cigarros, y este tema me lo asocio mucho, mucho, mucho a esa época como de antes de entrar al kinder y todo eso, donde uno recién está teniendo la primera conciencia, por así decirlo, de la música, uh-huh. Así que buenísimo. Y la otra es de los Blobs, Pisándose la Cola. Bueno, eso ya es otro, nos pegamos un salto como de 10 años. Sí. Es la época que yo te estaba contando cuando yo empecé a tocar la guitarra, que es una época en que, bueno, yo paso primero por los Beatles, estoy 2 años rayado con los Beatles, y después, cuando ya me empecé un poco a entrar la conciencia más política, descubro todo este movimiento que era el canto nuevo. El canto nuevo que era básicamente trova como la trova cubana, y que era la música abiertamente contraria a la dictadura, pero que era una música, para empezar, sumamente triste, y que, bueno, a mí me sirvió mucho para aprender a tocar guitarra, todo eso, pero dentro de esta música aparecían los Blobs como referentes, siendo que habían sido una banda que había funcionado 10, 12 años antes, pero que eran considerados al mismo tiempo dentro de lo que es la historia del rock chileno, y que fueron una banda que tenía una historia muy especial, porque ellos desarrollaron un estilo muy propio. Claro, pasaron a la posteridad por Los Momentos, que es una canción, sí, como emblemática, además de, bueno, Eduardo Gatti se ingresa, digamos, a este movimiento del canto nuevo, después ya cuando él se lanza como solista, vuelve a grabar Los Momentos y todo eso, pero los Blobs eran mucho más que los Momentos, que tenían 3 discos muy interesantes, y a mí particularmente Del Volar de las Palomas, que es del 1971, fue uno de los discos que me llamó la atención, porque lo encontré, no estaba editado en cassette por el sello Lerce. Sí. Y yo lo compré y, claro, me pareció rarísimo. Y de hecho aprendí, el primer tema que yo toqué en guitarra es Qué Lindas Son las Mañanas, que abre ese disco, y lo encontré en un cancionero que salía en el Mampato. En la revista Mampato, de hecho lo tengo por ahí todavía, el Mampato número 100, y salía Qué Lindas Son las Mañanas. elegí Pisándose la Cola, que es el tema que cierra este disco, que me parece genial. Lo encuentro, me encanta la letra, me encanta el arreglo, que lo encuentro también muy raro, muy difícil de tocar además. Hace poco estuve conversando con un personaje, un amigo, se llama Illich Rojas, que tiene un sitio en Facebook que se llama Del Proclive Necesario, la historia de los Blobs. Él está escribiendo un libro sobre la historia de los Blobs y está organizando un concierto de tributo a los Blobs, donde se harían algunas versiones. Claro. A mí me gustaría tocar esta. No sé si pueda. Creo que es muy raro, es muy especial. Entonces, para mí los Blobs son todo ese periodo, y después me los he vuelto a encontrar, porque he ido analizando de alguna forma los discos. Después aparecieron los otros discos editados, el primero, El Locomotora, que es el tercer disco de los Blobs, que es un disco increíble, alucinante, que disco instrumental, donde improvisan muchísimo. Entonces, es una banda que yo siempre, una de esas bandas a las que uno vuelve siempre. Escuchemos entonces esas dos canciones para partir, esta banda sonora con Mauricio Melo, los Blobs haciendo Pisándose la Cola, del disco Del Volar de las Palomas del año 1971. Pero primero partimos con Roberta Flack haciendo Killing Me Softly With His Song, del disco Killing Me Softly del año 1973. Esta es la banda sonora de tu vida en directo por RadioLufu.cl. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Softly with this song, telling my whole life. aquí siempre mirando del canto de los gorriones. No tengo nada que decir, y el vuelo de los aviones solo me hace callar. Moja la tierra, una cuncuna y ahí una mariposa, porque tú tienes carita de luna, que voy a saber, que voy a saber. Tú te vas muriendo, él se va muriendo. se va desvaneciendo. Y yo aquí siempre mirando, y tú aquí siempre mirando, y él aquí siempre mirando. Los Blobs haciendo, pisándose la cola del disco que se llama Blobs, en realidad, que es el segundo homónimo, porque es conocido popularmente como Del Volar de las Palomas, del año 1971. Esta es la banda sonora de Tu Vida número 91, junto a Mauricio Melo, y vamos a hablar de las dos canciones siguientes, partiendo por The Cure. La canción es Six Different Ways. Cuéntame por qué la elegiste. Mira, también es como una especie de descarte que hice con The Cure, porque en realidad para mí sería como meter el Hell on the Door entero. The Cure nosotros lo conocimos a través del programa La Ampolleta Encendida, de Ricardo Banqui, que todo esto volvió hace pocas semanas, después de casi 40 años de ausencia. Y era un programa que se transmitía por Radio Universidad de Concepción los días domingos en la tarde. Yo tenía 14, 15 años y escuché por primera vez muchas de las cosas que estaban pasando en ese momento fuera, por ejemplo, del movimiento punk. Conocí a Sex Pistols, a The Clash, a B-52, XTC, Talking Heads, etc. Que no era para nada música se tocara en la radio en ese tiempo. La dictadura, en realidad, la música se tocaba en la radio era bastante horrible. Horrible, horrible, horrible. Con suerte, escuchaba The Police, qué sé yo, Blondie. Pero, por ejemplo, The Clash, que era una banda que era abiertamente política y tenía además canciones que hablaban incluso de Chile, de la dictadura, jamás. Y ahí escuché por primera vez temas del disco Boys Don't Cry. Específicamente me acuerdo que gustaba uno que se llamaba 1016 on Saturday Night. Y pasaron algunos años que estaban en mis bandas favoritas, y de repente el año 85 The Cure finalmente da el palo al gato en cuanto que entra a los charts, se hacen famosos de manera popular con Head on the Door. Me acuerdo haber visto así de sorpresa en Magnetoscopio Musical que aparece In Between Days, el video de In Between Days. No lo podíamos creer, si por fin The Cure en la televisión, una banda que la habíamos buscado por años, que queríamos saber cómo era, la conocíamos solo por fotos. Nunca, no existía, bueno, claramente no existía YouTube, no existía nada, pues. Y The Head on the Door, claro, es un disco que deja la patada. Y dentro de ese disco elegí Six Different Ways, porque es un tema que lo encuentro hermoso, encuentro que tiene una estructura además tan simple, tan básica, como es como de niñitos. Sentí mucho que no lo hayan tocado en el concierto del 2013, y tocaron muchísimo, tocaron cerca de 40 canciones. Y bueno, es un tema que me acuerdo que lo tocábamos mucho, y entonces empezando a componer con mis amigos, los cuatro amigos del doctor, jugábamos a tocarlo con un piano y con... Y bueno, esa simplicidad es algo que siempre me ha cautivado. Bonito. Y la otra es David Bowie haciendo Space Oddity. Cuéntame por qué la elegiste. Bueno, David Bowie es un personaje también que a mí me ha roto la cabeza toda la vida prácticamente. También en esa época yo lo descubrí ya de manera más personal, porque Bowie siempre era un personaje que había estado de una u otra forma presente en la música que sonaba en la radio. Y a mí me sonaba mucho Starman de mi primera infancia. Qué sé yo, Ashes to Ashes, algo había sonado. Y me acuerdo un verano, justamente aprendiendo a tocar guitarra, estuve en una fogata con el Álvaro Enríquez, recuerdo, y él la tocó. Me llamó la atención la cantidad de notas que tenía. y me empecé a meter como en el mundo de Bowie a interesar, porque lo conocía así como superficialmente. Superficialmente sabía que había grabado, ya que John Lennon hubiera grabado y hubiera compuesto un tema con él, me parecía ya, me llamaba mucho la atención. Y dentro, bueno, de todos los referentes que uno tenía a esa altura, la verdad es que era, en ese momento se podría decir que era un personaje bastante denso todavía. Sí. Pero Space Oddity, una canción bella, que además está fuera de tiempo. O sea, yo encuentro que es una canción que es tan actual hasta el día de hoy como pudo haber sido el año 70, 69 cuando fue escrita. Y además me trae uno de los más hermosos recuerdos, fue cuando fui a ver a Bowie el año 90 al Estadio Nacional y estaba haciendo la gira Sound and Vision, que era, además tocaba absolutamente puros hits, y empezaba el concierto con, se apagaban todas las luces del estadio y empezaba Bowie solo, se prendía una luz en la escena y salía Bowie con esos acordes. Qué origen, justamente me pone los pelos de punta todavía acordarme. Sí, justamente te iba a preguntar eso, así como más del concierto, si lo habías visto y... Sí, fue una experiencia muy bonita porque fuimos en patota desde acá de Concepción, un tremendo lote que fuimos en tren, imagínate, ya la historia muy antigua. Nos fuimos carreteando, por supuesto, en el tren, dimos vueltas por Santiago todo el día haciendo hora para llegar al concierto. Yo recuerdo, de hecho, haber ido con un amigo, no me puedo acordar del nombre, que nos unía la música de David Bowie porque él era trash. Él y su novia era trash, yo con mi novia éramos New Wave posers, no sé. Y estuvimos recorriendo Santiago todo el día, fuimos hasta el zoológico, me acuerdo, haciendo horas, y la música de Bowie nos unió, sí, a los grupos antagonistas. No, uno de los conciertos más hermosos que me tocó ver en la vida, y además había muy poca gente, la gente no se lo perdieron. Sí, absolutamente. Sí, pasó con Paul McCartney, sí, la primera vez que vino, sí, también pasó con... También sí, también estuve ahí regalada la entrada el día anterior. Sí. ¿Eh? Así es. Sí, sí. Bueno, era igual, eso es como herencia de la dictadura un poco igual, porque como que la gente estaba tan poco acostumbrada a salir. Y no había conciertos, ¿cierto? Este concierto de Bowie fue el segundo, porque los primeros dos conciertos grandes que se hacen son el año 89, cuando viene Rod Stewart, uh-huh, y además viene Cyndi Lauper, que viene acá a Concepción. También viene a Concepción, sí. Era algo, después de haber estado completamente aislado, que no había concierto, digamos, mayormente masivo, encontramos con esto y de repente vienen, fueron 3 días, me acuerdo que eran, no sé si era Pepsi o qué marca, así esto, eran David Bowie un día, al día siguiente era Brian Adams y Mick Taylor, que había sido guitarrista de los Rolling Stones, y el tercer día Eric Clapton. Suavecito. Sí, y claro, Eric Clapton le fue mucho mejor, sí, porque... Además tenía eso de que gente que no le gusta la música, no está ni ahí, pero que como por el estatus de mostrar de que tiene Lucas para... Claro. Y que yo conozco a Eric Clapton, que toca muy bien. Pero Bowie no, todavía no lo conocían tanto. Y no, lo disfruté muchísimo. De hecho, como te digo, me recuerdo así, me corrían las lágrimas cuando empezó... con Space Oddity, y me corrieron las lágrimas con Ashes to Ashes también. Sí, es para menos. Escuchamos entonces esas dos canciones, David Bowie y Space Oddity, del disco del mismo nombre del año 1969. Pero partimos primero con The Cure, y la canción es Six Different Ways, del disco The Head on the Door, del año 1985. Esta es la banda sonora de tu vida, en directo por RadioLufu.cl.

David Bowie haciendo Space Oddity, una canción del año 1969, del discazo del mismo nombre. Estamos haciendo la banda sonora de Tu Vida número 91 junto a Mauricio Melo. Y vamos a pasar a hablar de las dos siguientes canciones en el penúltimo bloque del programa ya. De Jimi Hendrix, Experience, haciendo Fire. Cuéntame por qué la elegiste. También descarte. La verdad es que Jimi Hendrix, Experience con Fire... En este caso, viene a representar toda mi época, toda mi fascinación por la música psicodélica. O sea, podría haber elegido, qué sé yo, algún tema de los Beatles, pero lo más probable era que nos cortaran la transmisión. ¿No? O de los Kings, que es una banda también de la vida mía. Pero Jimi Hendrix Experience es una banda con la que yo descubro la psicodélica del año 90, 89, 90. Justamente fui a investigar este tema porque The Cure había hecho una versión muy, muy particular de Fire, que sale en el primer disco Three Imaginary Boys, que es nada que ver, una versión punk de Fire. Después conocí la original y bueno, hay toda una historia que no sé si muy contable en la radio, pero la cosa es que lo descubrí en un ritual muy interesante y me abrió la cabeza, me cambió la forma de ver la música psicodélica en general y particularmente Jimi Hendrix Experience, que yo tenía un cassette que me lo había pasado, me lo había regalado el Pancho Molina, me acuerdo, y no había logrado agarrarle la onda todavía, y de repente me di cuenta que el tipo era un brujo, que era algo más que música, y particularmente este tema me parece así... que es un desborde de energía, son tres animales tocando así, pero desbocadamente y además dejándolo todo en la cancha, por así decirlo. No, Fire, como digo, podría haber sido cualquiera, podría haber sido Purple Haze, Hey Joe, o qué sé yo, I Don't Live Today, que me encanta. Mm-hmm. Pero Fire, particularmente, man, es una mucha energía impresionante. Mm-hmm. Y me encanta hasta el día de hoy. Me encantaría poder tocarla también. Sí. Pero la sacáis, sí, está igual, es pelúa. ¿Cuál? La sacáis, sí. La sacáis en... Es peluísima. Sobre todo la batería. La batería, sí. Te fijas, va todo el rato cambiando el pattern. Sí, sí. Cada vuelta es un pattern diferente. Sí. Entonces, no, genialidad. Genialidad absoluta. Y la otra es Primal Scream haciendo Higher Than the Sun. Bueno, Primal Scream, yo tengo una tremenda historia con Primal Scream. Es una banda que yo la seguí desde sus comienzos y desde antes de que existiera Primal Scream. Lo que pasa es que acá en Conce, como estábamos siempre ávidos de lo que estaba pasando en Inglaterra con las nuevas tendencias, y hubo una banda que el año 85 sacó un disco que nos dejó todos vueltos locos, que fue Jesus and Mary Chain. Uh-huh. Jesus and Mary Chain fue una banda que sacó un disco que se llama Psycho Candy, perdón, el cual mezclaban varios elementos, entre ellos mucho Velvet Underground, canciones como de pop, ¿cómo se llama? Pop chicle, que le llamaban, de comienzo. Y en el baterista de Primal Scream era Bob Gillespie, que al año siguiente se separa de la banda y forma Primal Scream. y a mi baterista de los Santos Dumont y Emociones Clandestinas, el gran Iván Molina, que está en España en este momento, si está escuchando por casualidad, le mando un tremendo abrazo. Le llamó mucho la atención este personaje, la reconversión que hizo. Uh-huh. Pasó de ser el baterista, que siempre suele ser como el personaje más escondido de las bandas, el más, el que tiene menos carisma, qué sé yo. Pasa a convertirse en el líder de su banda, y además era una banda que de un disco a otro iba cambiando, estilísticamente hablando, mucho. Uh-huh. El primer disco de Primal Scream, de Sonic Flower Group, del año 87, está absolutamente influido, por ejemplo, por The Birds, que otra banda que también la debería haber puesto, o Love, con un sonido marcado por la guitarra de Rickenbacker de 12 cuerdas, con armonías vocales muy bonitas. El año 89, dos años después, hacen un disco que se llama Primal Scream, tal como la banda, que es glam rock. Está MC5, está, qué sé yo, los New York Dolls ahí presentes. Y de repente, pasan dos años más, viene el año 91 y Primal Scream nos sorprenden con un disco electrónico prácticamente, que es Screamadelica. Y dentro de todo este disco, que yo encuentro maravilloso, uno de los discos favoritos de la vida, viene Higher Than the Sun, que es un tema que a mí me mata, si lo encuentro, que es un tremendo viaje. Hasta me recuerda a veces hasta algunas cosas de los Beach Boys, de Pet Sounds. Uh-huh. Tiene ese vuelo sonoro. Claro. Pasaron casi 30 años y tuve la posibilidad de verlos acá en el REC. Sí. No solo verlos, estar con ellos, carreteando con ellos. y descubrí que eran personajes súper sencillos, igual que uno. Terminamos tomándonos unos buenos tragos y fue para mí una de las noches más memorables de mi vida, haber estado con el gran Bobby Gillespie y Andrew Gaines conversando de igual a igual. No, Higher Than the Sun, una de mis temas favoritos de la vida. Me imagino que hablaron mucho de música. ¿Sabes que hablamos más de política? Wow, ya. Yeah, sí. Resulta que, claro, hablando de ellos, no tenían idea de dónde venían. Uh-huh. Yo les contaba un poco la historia de Concepción, la historia de política, los movimientos políticos que se han generado acá, de que Concepción es una ciudad obrera, uh-huh, y universitaria. Uh-huh. Y ellos decían que, bueno, ellos de dónde vienen, que ellos de Glasgow. Uh-huh. Bueno, Escocia también es un país pobre dentro de todo. Uh-huh. Y resulta que Bobby Gillespie, su papá fue diputado, uh-huh, y ellos tenían un movimiento antifascista. Entonces, no, les pareció súper interesante todo lo que pasaba y bueno, hemos terminado hablando de política más que nada de eso, historia y política. ¿Qué me decís? Escuchamos entonces esas dos canciones, a Primal Scream con Higher Than the Sun, del disco Screamadelica del año 1991, pero primero partimos con The Jimi Hendrix Experience haciendo Fire, del histórico disco Are You Experienced del año 1967. Esta es la banda sonora de tu vida en directo por RadioLofu.cl. To your fire. We'll be right back. Higher Than the Sun de Primal Scream pasaba ahí del disco Screamadelica del 1991. Esta es la banda sonora de Tu Vida número 91 también. Estamos con Mauricio Melo, quien es músico. También es conocido por varias bandas emblemáticas de la zona como Los Santos Dumont, Los Cuatro Amigos del Doctor y Emociones Clandestinas. Actualmente es guitarrista en la banda que se llama Los Brandos. Es un gran proyecto que, como comentábamos delante, nació en el 2010 por ahí, en el siglo de Tras Bambalinas, en la sala 2. Al alero de Tras Bambalinas, ¿cómo se dice? Exactamente, sí. Cuéntame un poquito de ese proyecto, de qué va. Tienen dos discos ya, hace poco lanzaron el segundo. Cuéntame un poquito de Los Brandos. Acabamos de lanzar nuestro segundo disco. Claro, efectivamente Los Brandos es una banda que partió como una especie de orquesta estable de los miércoles Tras Bambalinas, que fue este espectáculo que inventamos con la Isabela Sichero un par de meses después del terremoto. Yo en esa época y varios de nuestros amigos todos trabajábamos o produciendo eventos o en algunos locales que se cayeron todos. El Negro Germán, por ejemplo, el queridísimo Germán Estrada, tenía el bar del frente que se vino abajo completo, qué sé yo. Y la Isabela estaba a cargo de la Sala 2, que era uno de los pocos lugares que quedó relativamente parado, y empezamos a hacer estas sesiones que era una especie de café-concert que se ubicaba sobre el escenario del esa es la particularidad del teatro. La gente pasaba por la entrada de los artistas y bueno, fue éxito absoluto. La gente además estaba muy ávida de catarsis todavía. Fue una época que todavía había muchas réplicas. Me tocó más de alguna vez, cerrando, estaba cerrando el teatro así como a las 2 de la mañana, la sala vacía y un 5,8. No, del terror. Y fue, bueno, representó además la explosión de toda una nueva camada de bandas. Empezaron a circular en base a este espectáculo un montón de personajes que empezaron a aparecer con un espíritu de colaborativo maravilloso. Entre ellos, mi queridísimo Leo Vázquez, Leo Mantis, que ofreció llevar sus equipos y sus instrumentos, su batería y todo, no tenía donde guardarlas, había caído también las bodegas donde tenía. Y ofreció que ocupáramos sus equipos. Lo mismo Germán, que ofreció llevar sus tornamesas y disjockear. Y se empezó a armar una onda hermosa de confraternidad entre la gente y además entre los músicos. Los miércoles tras bambalinas. Los jueves era bueno jazz. Hubo un montón de historias que ya las contaremos en un documental que estamos empezando a preparar. Eso es buenísimo. Una exclusiva. Sí. Es una historia con un personaje que está presente aquí. Gustavo Riquelme fue protagonista de una de las historias legendarias de Tras Bambalinas. Pero para eso van a tener que esperar el documental. Y bueno, los Brando, como teníamos la sala a nuestra disposición, empezó después de un tiempo que nos dedicamos a sacar covers y interpretarlos. Sacábamos los covers un día domingo, ensayábamos el lunes, martes y los tocábamos el miércoles. Eso nos fogueó como músicos mucho. Y una vez ya que pues, teníamos un repertorio más o menos establecido, empezamos a componer. Y el 2012 sacamos un disco en edición de vinilo también que se llamaba Mistakes. Fue parte de todo este proceso creativo que duró aproximadamente un año y medio. Y en ese tiempo cantábamos con la Isabela Sechero. Ella posteriormente se retiró de la banda porque se fue a vivir a Santiago. Estaba en otras cosas además. Sigue siendo muy, muy amiga nuestra. Y el 2014-2015 entra Jorge Fierro, personaje muy destacado acá de la escena benquista, que ha tocado más en un sinnúmero de bandas. Energúmeno, Basto Satinado, Florida, los Temibles Sandovales, etcétera, etcétera. Y se integra la banda como vocalista y tuvimos todo un proceso creativo de lo que finalmente editamos en marzo de este año de manera digital todavía. Nuestro nuevo disco se llama Riddles. Lo tocamos, lo lanzamos oficialmente el 27 de marzo en el Teatro Bio Bio y estamos esperando una edición doble en vinilo que va a llegar a finales de mayo, comienzos de junio aproximadamente, llega acá a Chile. A través del sello La Sangre se va a lanzar. Sello La Sangre, un proyecto hermosísimo que está haciendo Germán con la gente de la medicina, además, de acá de Casa Salud, un sello que va a lanzar, en la primera instancia, va a lanzar 7 discos de vinilo, van a ser finalmente 14. No me cabe la menor duda que va a seguir creciendo, así que todas las mejores energías para La Sangre. Creo que es un tremendo paso que está dando no solo la música, sino que la cultura en general regional con esta apuesta tremenda que es el sello La Sangre. Y ahí estamos con los Brando, nuestro nuevo disco Riddles. El otro día salió, se está lanzando el primer disco de Sebastián Larrea Trip. Este viernes va a estar acá en Casa de Salud tocando a las 10 de la noche. Así que, bueno, vengan. Lo van a disfrutar muchísimo. Es otro de los proyectos súper interesantes que está en este momento y que aprovechamos para pasar a la ISA. Sí, está bueno. Háblame un poco más de Riddles. Era un disco que grabaron acá mismo en el estudio Lo Fu. Así es. Producido por Barry Sage. Cuéntame un poquito de cómo fue esa experiencia. Es como te decía, Riddles es un disco que nos llevó algunos años componerlo. Lo podríamos haber grabado hace un par de años en realidad, pero quisimos esperar un poquito y probamos trabajar bajo la mano del gran ingeniero y productor inglés Barry Sage, tremendo ingeniero de sonido que está vecindado en Chile hace algunos años ya, casado con una querida amiga mía, la Ángela. Y bueno, el Barry tiene un tremendo currículum. Él ha trabajado con The Who, con los Rolling Stones, en discos como Emotional Rescue y Tied to You, Pet Shop Boys, New Order, etc. Tiene además una conexión con la música chilena desde hace 20 años más o menos, que empezó a trabajar con Solar y bueno, es un hombre que tiene una tremenda baile, una tremenda mano además, con digamos, nos ayudó muchísimo a grabar, fue muy agradable grabar con él, nos hizo sonar como queríamos, sin alejarnos, ¿no?, de digamos, de la realidad, digamos, de cómo sonamos en vivo. Claro. Y no, muy, muy contentos, la verdad que fue muy agradable trabajar con él. El tipo puso toda su experiencia, además le encantó el lugar. Me dijo, no, ¿para qué andan a ir a grabar a Santiago? Yo me vengo para acá, me traigo algunos micrófonos que faltan y este lugar está perfecto. ¿Cómo se puede conseguir Riddles? Bueno, Riddles, como te decía, va a llegar una edición en vinilo, y también a través del sello La Sangre, descargas, Portal Disc. Y, pero sí, no, yo prefiero que esperen la edición en vinilo, que ahí va a venir otro lanzamiento y todo eso, que eso además está muy bonito, porque además es una edición doble, donde incluimos además algunos temas de una película, de la banda sonora de una película que se llamó Nublado Cubierto Lluvia, una película que se lanzó hace un par de años acá, y que hicimos una banda sonora que está muy bonita y que queríamos que se perpetuara de alguna forma, así que también va incluido ahí bonus track también de Nublado Cubierto. Buenísimo. Las redes sociales de Los Brando para poder seguir también a la banda. En Facebook, por Facebook no pueden seguir por ahora. Y bueno, próximas tocatas el 28 de junio en el Averno. Eso es lo más, que después hay una fecha en el Clan en Santiago, pero esa no me acuerdo muy bien cuál es. Pero por ahí también, por esa fecha. Sí, también a pasar el dato de seguir el sello La Sangre, por supuesto, para poder enterarse de todos los lanzamientos que vayan por ahí. Hablemos de dos cosas más, pero estamos hablando de La Hora del Gnomo, que va a tener una nueva temporada en el segundo semestre. Cuéntame un poquito qué se viene en esa temporada. Así es, La Hora del Gnomo, programa televisivo. Este ya es su quinta temporada desde que lo empezamos a hacer con Pedro Antivil en los viejos estudios de Radio Leufo, allá en el barrio de Collao. Y esta es la tercera temporada ya que iríamos a la televisión. Partimos en el 2016 trabajando con el equipo de La Medicina. El año pasado también estuvimos en una segunda temporada televisiva que está saliendo por el canal regional. Y este año vamos a la tercera pata, que son 12 capítulos, probablemente 13 con un piloto que queremos grabar. Y que, bueno, tiene por objetivo difundir la música, lo más destacado de la música de la comarca, los exponentes que están trabajando en serio, que están haciendo giras, que están haciendo discos. Y bueno, es un programa exclusivo para un intérprete. Cada capítulo dura aproximadamente media hora, donde se hace una entrevista, se interpretan tres temas. Y se hace una entrevista donde se cuentan qué está haciendo cada exponente en este momento y todo eso. ¿Dónde se pueden ver los capítulos? Bueno, en los canales de primero que nada, el canal de YouTube de Radio Leufu. Donde estamos transmitiendo esto mismo, así que. Donde estamos transmitiendo en este mismo canal. en el. ¿Cómo se llama? El museo virtual del repositorio virtual de Casa de Salud, audiovisual.casadesalud.cl, si no recuerdo mal. Y bueno, lo pueden encontrar también en varias redes sociales, por supuesto, los links de los capítulos. Háblame de. Si me puedes adelantar un par de nombres de los que podrían venirse durante esta temporada que ya está cerrada. Más o menos. Sí, está cerrada desde el año pasado. De los que recuerdo en este momento, bueno, están los Piroclastos. Está Charlie Benavente, que estuvo este año finalmente en el REC. Sí. Está también el Yayo Durán, que es un exponente muy joven y un creador jazzista de las nuevas camas, muy genial. Está también Ultranoise, una tremenda banda de Los Ángeles. Y. Eso es lo que me acuerdo. Se supone que claro, son 12 capítulos y bueno, la verdad es que son puros exponentes que están trabajando de manera súper profesional y la idea es que sea bastante variado también. Buenísimo. Cualquier novedad entonces tienen que seguir a Radio Leufu también. Tiene un Instagram, La Hora del Gnomo, que es @lahoradelgnomo, súper encontrable, y pueden también ver los contenidos de la temporada pasada, el año pasado, y también enterarse de de las nuevas entregas. Antes de irnos, coméntame un poquito de los conciertos del Gnomo, que es esta plataforma que viene justo ahora, más ratito. Sí. Cuéntame, bueno, y ya van a cumplirse pronto los 300 capítulos máxima. Así estábamos sacando cuentas, bueno, hoy día es el capítulo 281, a tres bandas por capítulo, la verdad es que ya ni siquiera sabemos cuántas han pasado. La verdad es que impresionante todo lo que la cantidad de música que se mueve, no solo acá de Concepción. Están pasando un montón de bandas, de exponentes que vienen. Por ejemplo, últimamente hemos recibido muchas visitas de Chillán, bandas de Los Ángeles, de Temuco, de Santiago, de Valparaíso. Han pasado bandas extranjeras, de Uruguay, Estados Unidos, brasileños, argentinos. Creo que es un proyecto que da para mucho más, para seguir. Estábamos sacando cuentas, resulta que el capítulo 300 va a ser ni más ni menos que el 11 de septiembre. Así que qué mejor forma de exorcizar estas fechas tan tristes, tan vergonzosas, con un capítulo de 300 de los conciertos del Lomo, 300 capítulos difundiendo, como digo, música en vivo y nuevos exponentes de la música. Y bueno, a mí me tiene muy contento, creo que es un tremendo aporte, además que el registro que ha quedado, pues está prácticamente todo, no sé si faltará algún capítulo, está en la red. Y bueno, los invito ahora dentro de un rato. Sí, a disfrutar. ¿Sí? Música local, está bien bueno hoy día. Antes de irnos, cuéntame sobre la última canción de Otis Redding, haciendo Try a Little Tenderness. Bueno, también es una especie de descarte. Otis Redding viene a representar todo lo que es la música soul en la historia de mi vida musical. De cierta edad en adelante yo me volví muy, muy fanático de la música soul. Dentro de las bandas que tengo hay una que se llama Los Transformers, con que cada cierto tiempo hacemos un homenaje al soul con los más fundamentalistas exponentes de la primera época, sobre todo. Podría haber sido en realidad cualquiera, no sé, alguna de Marton de Vandellas, o Diana Ross en The Supremes, Wilson Pickett, qué sé yo, pero el gran Otis Redding de cierta forma es uno de los que me llevó a descubrir este estilo, y justamente este tema que yo lo conocí de manera bastante fortuita en una película bien tonta que se llamaba La Chica de Rosa, que yo la vi por ahí, por tenía como 17, 18 años, una película yankee bien tonta, la verdad, las cosas, pero que tenía una banda sonora buenísima, que tenía, incluía a los Psychedelic Furs, The Smiths, Echo and the Bunnymen, y entre medio había una escena donde salía el protagonista, que es el mismo de Tran Halfman, uh-huh, es Alan, sí. y salía cabro chico ahí bailando este tema que se llama Try a Little Tenderness, que es un tema hermosísimo del gran Otis Redding, que falleció también muy, muy tempranamente, a los 26 años, de manera muy trágica, y que a mí siempre me ha llamado la atención hasta dónde podría haber llegado, sí, Otis Redding si hubiera seguido vivo en la música. Creo que era uno de los grandes exponentes y una de las tremendas pérdidas, ¿no?, en la música. Sí. Con esa canción nos quedamos entonces. Muchas gracias, Melo, por venir hoy día. Muchas gracias a ti, Marcelito, por la invitación. Podríamos estar horas y horas aquí, sí, conversando música, tú sabes. Y bueno, eso ha sido la banda sonora de mi vida. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos, ¿sí?, aquí en Sale por el YouTube. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana por el mismo canal de YouTube, por supuesto, de la misma hora. No se separen porque ya vienen los conciertos del Gnomo. Soy Marcelo Bustamante. Nos quedamos con Otis Redding haciendo Try a Little Tenderness. Es un single del año 1966. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Anticipating